Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Buen día, les damos la bienvenida a todos quienes se suman a este nuevo Aire Puro, ya sea que nos escuchen de día, de mañana, de noche, en cualquiera de las radios comunitarias amigas que nos retransmiten en distintos territorios, en distintos contextos, en distintas realidades. Nos sumamos a este nuevo Aire Puro, un Aire Puro cargadito de distintos audios, distintas versiones de pequeñas cápsulas y variedad ahí en temas, pero todo que tenga que ver, que se relacione con el anti-extractivismo, con la defensa de los territorios, con el buen vivir, con una vida armoniosa con el ecosistema del cual somos parte. Nos encontramos ya en otoño por este territorio de la costa del litoral central, con lluvia, así que ahí se dan de nuevo a conocer espacios de agua, distintas plantitas que van rebrotando, distintos seres que van reapareciendo ahí con la agüita, y ahí vemos que la agüita es vida. Siempre ahí nos queda claro que la agüita es vida. Además de estar compartiendo todos esos audios, algunas noticias, un Aires de Brotes, este programa que hacemos aquí en colaboración con Amigas Huerteras y con Aire Puro, sobre el otoño, en la fecha en la que nos encontramos actualmente y todas las cositas que podemos hacer en los suelos para mejorar este espacio y podamos plantar, ya sea comestibles, ya sean árboles nativos, ya sea alguna florcita, lo que sea, que siempre le va a dar vida a nuestro jardín, a nuestro barrio o al espacio donde habitamos. Este es el Aire Puro en su versión 873. Y además de todo eso vamos a estar compartiendo un pequeño mini podcast que ahí nuestro amigo Nico Responsable nos envía desde Teno, una entrevista a una vecina tejedora de pita de Ñocha o Manila, depende del territorio, y que es un tejido ancestral de cestería, de canastos, de decoraciones, que se hace con esta planta pita, Ñocha o Manila, un pastito ahí que crece en distintos territorios. Así que todo eso les lleva este Aire Puro 873 y nos seguimos escuchando. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mi tu renacimiento

se me vino a la cabeza fue tocarlo. Pasé mis dedos sobre el suave papel liso, sin guía, sin comienzo, se sabe. Si hay camino mínimo que se recorre, es el máximo que se entrega, puedes verlo. Escuché el llamado y quise creer, pero no pensé como traicionero. Hubiese entendido que nunca será posible, pero debí intentarlo, eso es un hecho. Es cierto lo que dice, nos oculta para siempre, es comprobable, aunque tarde siglos. Cárcel y casi los ocupo de ejemplo. Si nadie puso líneas, nadie puso límites. Inteligencia es lo que necesitamos urgente. Renglones imaginados son la misma cárcel y casi los ocupo de ejemplo. Si nadie puso líneas, nadie puso límites. Inteligencia es lo que necesitamos urgente. Pero hay detalles en esa dirección. Hay gusto y acuerdo por la ausencia de amor. Y no es romanticismo. Espero que cambie, quiero ser un aporte. Encontré por onceava vez la octava puerta, antes fueron ventanas. Otro umbral cruzado para despertar los sentidos como semillero activado buscando tierra fértil. Llueve, llueve en la música, llueve en la región seca, celebramos la vida en sílabas. Con intención comunicativa para la comunidad, sembrando en lo personal, creciendo. Buscando la luz hacia la liberación. Canta hacia la cárcel y casi los ocupo de ejemplo. Si nadie puso líneas, nadie puso límites. Inteligencia es lo que necesitamos urgente. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Oficios en la ruta. Empezamos Oficios en la ruta aquí desde la región del Maule, hoy en la comuna de Teno. Conversaremos con Carmen Guzmán a propósito del trabajo en Pita. Hola Carmen, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Carmen, cuéntenos para empezar, ¿qué es la pita? Queremos hablar de este material, de esta plantita, para que la gente que no la conoce se imagine cómo es la pita. Bueno, acá en la comuna de Tenos, es todo Domingo Mancillas, donde voy a dar a conocer cómo es la hoja de la pita, porque acá es donde se encuentran los artesanos tradicionales la pita. Esta pita la trajo don Domingo Mancilla acá al sector, es una fibra que la trajo de Nueva Zelanda y hasta el momento vivimos artesanos de esta fibra. Es una mata verde que se da mucho, es una hoja que mide a veces casi 2 metros de largo, depende del tratamiento que le haga el artesano y el cuidado que tenga. Es una pita que se corta a veces 2 veces en el año, depende el abono que también se le eche y el agua que tenga, porque esta pita se da mucho en las partes húmedas. ¿Qué trabajo se hacen con pita o qué trabajo hace usted particularmente con pita? Bueno, fuera del choapino que se empezó acá en la comunidad, hago la innovación de la pita, que son los individuales, los portamaceteros, las cortinas, las paneras, las chupallas, los colgantes para las plantas, hacemos los posateteras, los joyeros, infinidades de cosas. Es una innovación que vamos innovando cada día con esta materia prima. Uh-huh. Carmen, ¿cómo aprendió usted? ¿Podría contarnos un poquito de su trayectoria? ¿Desde cuándo viene haciendo este trabajo? Esto lo vengo haciendo desde que mi mamá estaba viva. Empezamos nosotros a aprender cuando ella hacía el choapino. Después a mí se me dio la oportunidad de ir a hacer unos cursos de nudo y ahí aprendí a hacer la innovación de la pita. Ya son más de 40 años que llevo en esta artesanía y feliz de poder seguir trabajando la artesanía de la pita e ir haciendo innovaciones. Uh-huh. ¿Podríamos también explorar un poquito más cómo es aquí la población Domingo Mancilla, donde usted vive y que entiendo que se ha desarrollado antiguamente en torno justamente al trabajo en pita? ¿Hay más gente que trabaja la pita también por acá? ¿Había más? ¿Cómo se ve ahí el futuro también? Bueno, yo recuerdo los antiguos artesanos de pita y los 34 inquilinos que tenían acá el sector Domingo Mancilla. De esos 34 vamos quedando muy pocos porque muchos hijos inmigraron a otras, los papás querían otro título, otra profesión para su hijo, pero también quedan todavía hijos que viven de la pita y trabajan y ya la artesanía que su papá un día la llegaron a hacer. Por ejemplo, la familia Guayo, la Molina, la familia Valenzuela, la familia González, que son los que quedan, la familia Muñoz, que es Don Omar, y muchos más todavía, la que está hablando, pues. Uh-huh. Quedamos poquito, pero bueno la artesanía, y creo que los hijos también de nosotros están siguiendo las mismas tradiciones y eso los tiene tranquila. Porque esto no va a morir acá, pues con nosotros, cuando ya no estemos. Van a estar mis nietos, mi hija, igual de los otros artesanos que ya nombré, también tienen su legado entregado. Eso es interesante. Cuéntenos, por favor, cómo se ha tenido oportunidad de transmitir, de enseñarle esto a nuevas generaciones y en qué contexto. Bueno, a mi familia, principalmente a mi hija y a mis nietos, ya lo tengo entregado, legado. Y las distintas instituciones que me han dado la oportunidad de hacer cursos, y le he entregado este legado a mucha gente. De esos cursos ha salido mucha gente que le ha gustado la artesanía y sigue haciendo los productos que yo le enseñé. Uh-huh. Y finalmente, ¿cómo la gente podría conocerla un poquito más? ¿Dónde encuentra quizás sus productos o sus contactos para venir a visitarla un día? Bueno, yo pertenezco a la red de artesanos del Maule. El Maule me tiene unos videos grabados y los vemos por Facebook, que es lo más que manejo. Ahí subo mis cosas que voy haciendo. Y eso sería por las redes, porque nada más que eso. Uh-huh. ¿Y ahí se llama? flordepitateno@gmail.com. Ya, Flor de Pita y Carmen Gloria Guzmán. Sí. Ya pues, muchas gracias y nada, pues que siga ahí con el legado y qué bueno que trabaja en la artesanía, pues así como parte del patrimonio vivo también de Chile. Muchas gracias a ti por haberme entrevistado y ojalá esto no muera acá en el sector de Mancilla y viva por muchos años más. Gracias. Pero su andar no tiene rumbo. ese pedir. Y por la noche, caminando va, y en la mañana, no sé si estará. Oficios en la ruta. Buddy.

El mar es nuestra área verde, es nuestro acceso a la naturaleza, y eso es un derecho, y por eso la estamos recuperando. Aquí pueden venir todas las personas, imagínense, es la playa que está más cerca de la ciudad. Y nosotros ahora nos estamos juntando todos los domingos desde las 10 de la mañana. Uy, ¿están organizándose qué? ¿Están haciendo como una asamblea, una olla común? ¿Van a hacer olla común de mariscal? Pero sí, ¿quién viene para esta playa, oiga? Estamos recuperando el espacio, moviendo piedras, limpiando. Mire que pintamos aquí la escalera, vamos a poner una baranda, volvimos a poner un cartel. Por eso yo volví también a trabajar aquí. Estamos limpiando, ordenando, cuidando la playa, pues, amigo. Recuperando. Ay, qué lindo todo lo que dice. ¿Y puedo meter las patitas al mar? Mira, a ver si... Igual si quieren ver playa, podemos acceder a la playa, pero a través de la vista. ¿Por qué no nos vamos al mirador, nos tomamos una cosita y miramos la playa? ¿Qué? Uno de los argumentos que se han utilizado por la empresa portuaria es que se puede acceder al mar a través de la vista. Ver la naturaleza no es acceder a ella. Y además este espacio no solo lo usamos los humanos. También aquí, imagínense, hay 4 familias chungungo, hay otras especies. Aquí hay biodiversidad. Este es un ecosistema. No es llegar y hacerlo desaparecer. ¿Sabía que más de 80 playas están en riesgo de desaparecer en Chile por la expansión portuaria? ¡Salvemos la playa San Mateo! Sombra de muerte que se cierne en sus tierras, perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes, y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Perdón por la sangre y también por las aguas y los peces, el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos si te cagas al mundo con tus socios del poder. Buses como luciérnagas son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan por la libertad, la dignidad para vivir. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Chile es el primer país latinoamericano en alcanzar su sobregiro ecológico. 16 mayo 2025. La descarbonización, la protección de las costas chilenas y el cumplimiento de la ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso son, según Greenpeace, medidas claves a promover para evitar el agravamiento de esta situación. Resumen. Síntesis generada con OpenAI. Desarrollado por El Mostrador. Chile volverá a ser este sábado, por sexto año consecutivo, el primer país de Latinoamérica en alcanzar el llamado sobregiro ecológico, lo que significa que en estos primeros 5 meses del año agotó todos los recursos que la naturaleza puede regenerar y empezó a consumirlos de generaciones futuras. Si toda la población mundial tuviera los parámetros de consumo y contaminación de los chilenos, este 17 de mayo, la demanda de recursos naturales superaría lo que el planeta puede regenerar en lo que resta del año, explicó este jueves en un comunicado la portavoz de Greenpeace Chile, Silvana Espinosa. Este año, la fecha, señalada por la organización internacional Global Footprint Network a través de su plataforma Erso Verso OTEI, se adelantó 6 días respecto a 2024, del 23 al 17 de mayo, lo que responde a las 3 grandes amenazas que afectan nuestro territorio. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación por plásticos, según la organización medioambiental. Si no frenamos el avance de los problemas que derivan de estos fenómenos, los siguientes años veremos que esta fecha seguirá adelantándose, alertó Espinosa. La descarbonización, la protección de las costas chilenas y el cumplimiento de la ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso son, según Greenpeace, medidas claves a promover para evitar el agravamiento de esta situación. La organización considera que el gobierno chileno debe mejorar y completar las acciones del Plan de Descarbonización, que actualizó en 2024, con metas más ambiciosas y acciones con fechas claras para eliminar el carbón de la generación eléctrica antes de 2030. Por otro lado, propone la elaboración de una ley de costas que garantice el cuidado de estos territorios y de sus ecosistemas aledaños, a la vez que critica el proyecto de ley de administración del borde costero y concesiones marítimas, que amenaza estos territorios con su privatización. Con respecto a la contaminación por plásticos, Greenpeace exige que no se siga dilatando el cumplimiento de la ley que regula la entrega de este material para un solo uso, que se debería haber implementado en agosto de 2024, pero que fue prorrogada 18 meses. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Escuela de Feminismo Ecoterritorial Berta Cáceres. Como núcleo de estudio en conflictos socioambientales, NECOSOC y parte del MAT, les invitamos a la Escuela de Feminismo Ecoterritorial Berta Cáceres para mujeres y disidencias. Temas a tratar: economía feminista y cuidados, mapeos corporales, feminismos ecoterritoriales y marcos jurídicos ambientales. Inscripciones hasta el viernes 16 de mayo. Llevar colación para compartir al almuerzo, vaso, cubiertos, afiches, semillas y material de los territorios. La actividad será el día miércoles 21 de mayo desde las 10 a las 18 horas en el Centro Social y Librería Proyección. Esto queda en San Francisco 51, Santiago. Les esperamos. Operativo gratuito de salud natural y tradicional, domingo 1 de junio. Atenciones desde las 11:30 a las 16:30 horas. Esto es en Pradera número 38, entrada toma Entrevientos. Sede Entrevientos, Viña Cerro, Viña del Mar. Estarán estas atenciones con naturopatía, terapia floral, masaje, acupuntura y yerbatería. Así que se viene esta actividad operativo gratuito de salud natural y tradicional el domingo 1 de junio en Viña Cerro, organizado por Red Viva de Yerbatería. Thank you.